de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, 96.0. Hola a todos ellos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estáis haciendo? ¿Ya habéis desayunado? Bueno, los que desayunan un poco tardecito, ¿eh? Porque los que madrugan desde las 4 o 5 de la mañana ya están ahí en sus labores. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo amanecieron? La gente que está repartiendo. ¡Hoy es viernes! Vamos a ponerle ánimo, vamos a ponerle ganas, deseo. Y arrancamos con un tema bonito, algo que se queda del grupo Nietzsche. Parararantan. Mi gente que está en las calles repartiendo toda paquetería, el periódico, el pan, los comerciales que están llevando los productos, la cerveza, los refrescos, los que van caminando por las diferentes vías donde diga nuestra señal NFM, y los que nos llevan en el móvil, sí señor, allí a través de nuestra app o a través de nuestra página web. Buenos días. Mis amigos que reparten, ellos saben que se les quiere de gratis, sin IVA. Ahora que todo, cualquier movimiento nos lo tienen altamente fiscalizado. Y nosotros, very happy. Sí, señor, felices de tenerlos a ustedes. Y qué decir de los que a las 4 o 5 de la mañana, como lo decía ahora, se van ya a currar, los que están en los portales. Es más, de hecho ya algunos han terminado. Bueno, y nosotros aquí, en un día que amaneció medio raro, medio extraño, está oscuro. Me decían que hay probabilidades de lluvia, eso no lo va a decir Nicky ahora más adelante. A ver si es cierto o no es cierto. Lo único cierto es que cuando llega el fin de semana tenemos que portarnos de la mejor manera, eso sí. Hay que salir, hay que apoyar a los hosteleros, los restaurantes, los bares, las discotecas, los discopub. Todos, todos, absolutamente todos necesitamos que la gente se active, ¿eh? Pero con responsabilidad, no queremos problemas. Queremos la policía lejos de nosotros, claro. Si no nos metemos en líos, ellos no nos dicen nada. Tómese lo que se va a tomar con tranquilidad. Yo por ahora estoy tomándome un cafecito como aquellos que están en las diferentes plazas, en los bares ya, tomándose el cafecito rico. Es más, ¿sabe qué? Le voy a dar la hora de una vez para que sepa qué hora es. 3 de la mañana, 7 minutos. Y acá, ¿qué hora es? Hágame el favor, señor. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias. Es usted muy amable. Ya voy a conectar con mis compañeros. Todos están listos. Pero me voy para Venezuela. Después de Colombia, me voy para Venezuela. Escuche esto. Levántate con el café. El café. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro. Estas cosas siempre pasan. Yeah. Sabe mejor, pruébalo. Amar y mucho más. Fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no el me café sabe mejor, jamás. Pruébalo. De todo lo que vivimos allá, salsa es lo que hay. En aquel lugar, amor, volverás. Volverás. Yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti. Siento que tienes la otra mitad. ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta, te amo. Y si fui yo, perdóname. equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar. Amor, volverás, volverás. Yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti. Siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta, te amo. Y si adolescentes desde Venezuela. 9:12, 3:12, y es tiempo de saludar a Niki. Hola Niki, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Me escucha? Yo le escucho perfectamente. Ah, qué bien. Por fin, no problem. No problem, no problem, todo bien. Ah, bueno, profe. ¿Sí durmió o no durmió? ¿Durmió o no durmió? Profe, por esos días poco. Estoy poseteado con el cuento del... ¿Cómo se llama esto? Del chat GPT, profe. Estoy aprendiendo a hacer cosas ahí y se me ocurren cosas y estoy ahí tratando de aprender al máximo, profe. ¿Ya el qué, perdón? Chat GPT. Profe, eso es lo último en guaracha. ¿Y como para qué ahora sirve? Ahora va a decir usted, perder el tiempo ahí. No, pero ¿para qué sirve? No, pues díganlo, pero a ver, yo no puedo decir perder el tiempo porque ni siquiera sé qué es. A mí como no me da vergüenza decir que no sé qué es porque todos nacemos ignorantes de la tecnología y poco a poco lo vamos sumando. Claro. El ChatGPT es una nueva inteligencia artificial que esto lo patrocinó en su comienzo el señor Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Y armaron pues ahí una empresita para fortalecer ese proceso del chat GPT, que es inteligencia artificial, que es una máquina que ella va aprendiendo sola a hacer cosas. Entonces ahora, por ejemplo, se está utilizando, entre muchos usos pues que se le puede dar, por ejemplo, usted le da una idea, ¿vale? Y usted dice, quiero hacer un libro. Por ejemplo, usted que está en el plan de hacer un libro, entonces usted le dice, mira, quiero hacer un libro y quiero hacer la entrada para el libro. Y esta es la idea que tengo. Y él lo que hace es que coge esa información que usted le da, esos parámetros que usted le da, y le organiza la idea. Con buena redacción, con buena ortografía, y le acomoda el texto. Entonces usted le da una idea, lo que sea, y él se la organiza. Usted le dice, por ejemplo, quiero hacer una carta de excusa porque falté a la clase por estar enfermo. y él organiza su carta con todos los protocolos puestos. O sea que ya la gente no quiere ni pensar. Dios mío, qué vergüenza. Ya no vamos a necesitar de gente. No. Decía un amigo. No, pues entonces. ¿Pero qué? ¿Para qué vamos a servir? Pues sí. Un amigo ayer. Pues sí, ¿para qué vamos a servir? Sí, a ver. No, pero hay una cosa que yo lo entiendo a usted, porque usted es de la generación, no quiero ofender a nadie, para que no se moleste a nadie, pero los de poco esfuerzo mental, porque todo lo tienen ahí con la tecnología, que me parece que la tecnología es muy válida siempre y cuando la pongamos al servicio nuestro. No nosotros al servicio de la tecnología, que es donde está el error. Pero bueno, si usted prefiere para escribir un libro que piensen por usted, lo siento, como usted dice, se la devolví, lo siento. No, tanto que piense. No, pero es que a ver, si tú le... Sería muy dramático. No, pero si, no, le vas, si, que... si vas a dar una idea y tú, a ver, si tú te vas a sentar a escribir un libro sí. Y no tienes las ideas claras, pues primero ordena tus ideas... Y luego te sientas y escribes. Pero si necesitas que una máquina diga... es como los malos estudiantes. Ajá. Esos que se meten a estas cosas y presentan unos trabajos espectaculares. Y luego la universidad le dice... Ah, eso fue rastreado y copiado de tal parte. Tío, que... Precisamente, vea, profe, precisamente David ayer hablaba de eso. Y las universidades ya tienen también... la contra del chat GPT. Pero imagine qué tristeza un profesional de lo que sea, un profesional de lo que sea, no vamos a hablar de carreras aquí específicas, pero un profesional, ¿qué ética puede tener un profesional que necesita copy todo el tiempo? Venga. Profe, vea. Vamos mal, por eso estamos como estamos. No, a mí, discúlpeme, pero estamos como estamos. Yo prefiero... No, lo que decía era que ya las universidades tienen la contra, pues. Sí, sí. Tienen la opción de averiguar también con otro chat GPT. Pero... Si el texto que hizo el alumno, si el PDF que le mandó ese alumno, fue creado por una inteligencia artificial. Pero, Nicky, pero yo sé que usted es un hombre que le gusta todo ese tipo de cosas. Pero ¿usted no cree que es triste que una universidad tenga que invertir un montón de pasta en buscar a los tramposos? Bueno, profe, pero pues... No, venga, dígame, ¿qué tipo de profesional vamos a tener si el tío... No, imagínese un médico que se la pasó en estas cosas. Qué peligro, ¿eh? Qué peligro. Eso es como un barbero, eso es como un barbero con IPA. No, pero mira que... No tiene defensa. Como usted, hay que mirar... El lado malo de las cosas, por supuesto, el lado perverso, el vagamundo, el vago, el bejarano que no hace tarea, el bejarano que no se lee un libro, el bejarano que no se hace un resumen. Uh-huh. Pero también nos faltará el Nicky que sabrá aprovechar de pronto las herramientas. Claro, decía un médico por ahí, ¿cómo estudiaban hace 40 años? ¿Cómo le tocaba a un estudiante de medicina? Con el libro y de pronto... lo que le dijera su maestro pues en clase. Hoy día está el internet. Pero videos, es que venga, ahí es donde yo voy. Herramientas pues. Es donde yo voy. Si tenés las herramientas, aprovéchalas, pero para ser un buen profesional, no un mediocre. Ah, no, por supuesto. Imagínese, yo me acuerdo, ¿sabe con qué me tocó a mí cuando estaba en quinto o en sexto, lo que ahora llaman 10 y 11? Sí. ¿Sí? Ahí me tocó con la tabla esa, ay, una verdecita. Y ahora el móvil o la calculadora científica, los logaritmos. Ah, a mí me tocó logaritmos con tabla en mano, que era un librito verde. Pero bueno, eso, menos mal. No, la Ángel de Baldor es otra cosa. Ah. Menos mal. Ah, y ya salió la versión femenina, ¿no? Con muchos más problemas. eso decía un meme. No se va a molestar nadie. 9 de la mañana, 19 minutos. empezamos mal porque ya la gente no quiere pensar, pero bueno. Profe, pues. ¿Qué hacemos? Hombre, si la gente... Los Nikis están por ahí todo el tiempo. Hombre, es que hay que aprovechar esta tecnología para ser mejores, pero para ser peores, Dios santo. 9:20, mejor vámonos con el tiempo, venga, vamos con el tiempo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:20, 3:20 en territorio Valle Caucano, en Santiago de Cali, Oriente Estéreo. Don Nicky, ¿cómo amanece nuestra ciudad? Además de nublada, ¿cómo amaneció acá? En este momento, vea, 9:20, el tiempo para Valencia. En este momento, soleado, 18 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 46%, viento 14 kilómetros por hora, la máxima para hoy. 27 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. En este momento, 11 grados centígrados, mayormente soleado. Precipitaciones, 2%, humedad 75%, viento 10 kilómetros por hora. El clima mayormente soleado, la máxima para hoy 20 grados centígrados, la mínima 6 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Bilbao, 13 grados centígrados, nublado. Precipitaciones 18%, humedad 72%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy 16 grados, la mínima 9 grados. El tiempo en Victoria Gasteiz 13 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 11%, humedad 67%, viento 14 kilómetros por hora. La máxima para hoy 14 grados, la mínima 2 grados. El tiempo en... Madrid. El tiempo en Cali, Colombia. En este momento, 22 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 42%, humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 28 grados centígrados y la mínima 21 grados. Y el tiempo en Londres, Reino Unido. En este momento, nublado. Lluvia. Sí, como siempre. 11 grados centígrados, precipitaciones 16%, humedad 81%, viento 14 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 13 grados centígrados, la mínima, 8 grados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que se conectan con el café. ¡No, moñono! Bueno, 9:22, mire que todavía me encontré aquí revisando el WhatsApp, dice Víctor, a raíz de lo de ayer... La caminata más larga. Oiga lo que dice. Me fui corriendo desde mi casa cuando era en el vallado hasta el Cerro Las Tres Cruces y bajé hasta Santa Elena. Todo porque era Semana Santa. Muy duro. Y por acá, Lux nos dice cuál es el tema del día. Están preguntando ya cuál es el tema del día. Esto está caliente, ya está bien. Entonces, tírelo de una vez, 9:23, 3:20 de la mañana, 23 minutos, tírelo. Una magistral, vea, una echada de perros memorable, que recuerdas por su fracaso. Y echada de perros para otras personas puede ser como le tiró los tejos, una tirada de tejos memorable, que recuerdas pues por su fracaso. Yo de una vez me tiro, profe, una niña... Tenía 15 años, yo tenía 16, 17, pero estaba muy guapa esa niña. Yo le mandé flores el día de su cumpleaños y bueno, no sé por qué, tuve trabajo, alguna cosa, no pude estar en su fiesta de 15 años, que la hicieron por la tarde, y pero pasé pues en la noche a saludarla pues. Me dio gracias pues por las flores, pues un abrazo, pues toda la cosa. Y yo le tiré los tejos, profe. Y uy, venga, Natalia, usted me gusta mucho, yo realmente, usted me encanta. Ay, lo siento, Nicky, tengo novio. No, y hasta Nicky. Ahí llegó, profe. No, Nicky, muy mal. Salió mal eso. Muy mal, se le quemó el roscón. La plática se perdió, profe. Sí, sí, sí. Pues no hay nada que hacer, no, pues ahí es que se no, puede hacer. No, y toda hacer esa ahí producción, profe. Que el ramo lo mandé a hacer especial, con la medida, toda la cosa. Mandé a conseguir las flores, la base para el... mejor dicho, toda una producción, pues, para hacer ese, o sea, ramo. La pregunta para platanizar el concepto, porque como usted da más vueltos que un perro para echarse, es muy sencilla. Que nos cuente cuál fue el gran fracaso cuando se lanzó por una chica o por un chico. Vale. Sí, sí, porque eso que has dicho, eso es como envolver como el regalo aquel que estabas dando, que te salió tan caro, por eso, porque es que das muchas vueltas, Niki. ¿Cuál es el peor fracaso cuando has intentado conquistar a un chico o una chica? Muy fácil, deme los números. Todavía, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Entonces, el gran fracaso cuando has intentado ligar. Exacto, eso es más clarito. 9 de la mañana, 25 minutos y venimos con bachata sintética a esta hora. Ay, Dios mío. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, usted es de cristal. No, usted puede desayunar con un Red Bull y no pasa nada. Usted lo que está es muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. De Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. De la mañana, 29 minutos. Es que me iba a ir con otro tema, pero voy a preguntarle a Don Niki, ¿qué sabe de la canción del otro Tieso, Turizo y Shakira? Porque está el anuncio eso y nada. Lo que yo he escuchado no va a superar lo otro, pero bueno. Tranquilo, bro. No. Oiga, de verdad que qué mala producción, que no sé. Ayer fue un día triste para la música. Estuve revisando las últimas producciones y no. Ya están rellenando por rellenar eso de Viserrat y ¿cómo se llama? El que le gusta la maracachapa. Ese. Él dice que Dios no sé qué, pero se da unos porrazos bravísimos. No, sí. La cosa es como es, en el Hotel Intercontinental de Cali, que entre otras cosas, tenemos esa foto por ahí porque es uno chiquitico ahí, casi me lo meto al bolsillo. Tiene más presencia un moco y una corbata. Pero bueno. Y resulta que hablé con el jefe de prensa, estábamos haciendo la cobertura de la Feria de Cali, y dije, bueno, esto va para España, vamos a hablar con este chico. Él llegó, sí, iba para un set de televisión y no iba a dar más entrevistas. Entonces me dijo que nosotros, claro. Y arrancamos por los lados de la piscina, porque el tío, oye, por acá, porque ahí hace mucho calor. Vale, listo, yo saqué mi inalámbrico y todos mis equipos a hacer la transmisión. Y yo arranco, yo no sé si es que me escucharon, pero yo arranco hacia ese sector cuando yo, a mis espaldas, parecía el Tour de Francia. Yo encabezando el pelotón y un montón de gente detrás mío. Nos tocó todo el mundo clonándole. Este se va a ver con Arcángel. Y efectivamente tuvo que colocar 4 mastodontes de 3 metros y como de 500 kilos alrededor para poder hacer la entrevista. Pero bueno, nos atendió y... Privilegiado usted, que le dieron la exclusiva. Sí, a todo ver. Todo el mundo en Cali, porque claro, todas las radios se van en Feria de Cali. Hacían. Eso, ¿no? Desapareció. Ay, calle. Sí, por eso. Pero yo casi, sea. por eso casi, ya casi no voy. No, pero ahí se porque se, duro, se, sí, se concentraba todo, bro. Claro, todo. Porque ahí llegaban los artistas, los toreros, ahí, claro, todo el mundo. Ahí se hospedaba muchos artistas. No, se siguen hospedando, lo que pasa es que cambiaron de jefe de protocolo y esta chica que hay no tiene ni idea dónde está sentada, pero bueno, está ahí en el puesto. Ideas. Hay gente muy creativa, profe. Sí, tan creativa que acabó con el punto de información. Ay, no, muy bruto. No, muy creativa, señor. Es lo que hay, muy lo creativa, que natural es así. Pues nada, entonces el turizo este y nada, y Shakira nada todavía. Y decía porque, por ejemplo, estuve escuchando lo que usted me mandó ayer, más lo que estuve escuchando en la tarde, y no, hermano, ahí... Tranquilo. No, falta, profe, de calidad, bueno, falta de calidad. También es bueno que le pongamos a los oyentes... a escuchar. No, lo vamos a martirizar. No. Usted piensa que va a ser un fracaso. No, Nicky, no lo vamos a martirizar. Yo quiero mucho a mis oyentes, no lo voy a martirizar con eso. Profe, puede ser. De pronto alguno de los muchachos que va conduciendo se choca. No. Déjelo así. Hay que mostrarle al oyente y que él diga, no, Freddy, sí. No. Estás equivocado. Deje ahí. No. Estás acertado. No. Nicky, que no, 9:33, hombre. Vámonos con los titulares de las noticias. Que no, Nicky, hombre, no seas pesado. Puro, vea, usted actúa como la inteligencia artificial. No entiende razones. 9:33. Espérese, momentico, que va a presentar una cosa, hombre, es el afán. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ed Sheeran afirma que su último álbum será perfecto y lanzado después de su muerte. El fantasma de la prohibición de TikTok en Estados Unidos pone en guardia a los anunciantes. Depeche Mode contempla el rostro de la muerte en su nuevo álbum. Los CNCO se despiden como grupo con gira internacional, Última Cita Tour. Bizarrap lanza junto a Arcángel su nueva canción tras el éxito con Shakira. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Nena, Klaus Dinger de la banda Kraftwerk y Rafael Orozco. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Lluvia de bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. Tenderás a tener un día de encontronazos, así que tendrás que tener mucho cuidado en lo que vas a hacer o decir, porque vas a terminar discutiendo con cualquier persona y esto puede ser bastante peligroso. Continuamos con el signo de Tauro. El trabajo será muy ligero, serás capaz de convencer a los demás de tus proyectos porque serán muy interesantes y con futuro. Ten cuidado con los excesos de comida y de bebida. Continuamos con el signo de Géminis. Habrán muchos aspectos que te favorecerán en las actividades relacionadas con lo que es la enseñanza, así que podrás avanzar en tu ambiente laboral. Ponte manos a la obra con tus nuevos proyectos y no dejes que la pereza o la inconstancia te lleven. Continuamos con el signo de Cáncer. Será un buen día para todo lo que tenga que ver con el salir o el entrar del país. Así que trata de ver la vida con optimismo, porque así conseguirás siempre mejores resultados. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram, @pibivalencia, en www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uy, bravo! Oiga. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. El café sabe mejor. Pruébalo. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. No duró mucho soltera. Aprovechame. 3:40 a.m. Esto en la ciudad de Cali, donde nos escuchan en Oriente Estéreo. Aquí son las 9:40. Tengo respuesta de Emi. Dice Emi aquí: oiga, la vida es extraña. Le voy a contar mi peor fracaso. Resulta que me gustaba una chica, pero también le gustaba como a 3 o 4, todos de la cuadrilla. Y el que decidió lanzarse fui yo. Bien, amigo. Y me dice M que ella, sin mayor vergüenza, me dijo que no. Y yo había preparado ya la salida del fin de semana. Había prestado un dinerito a mi hermano mayor. Pensábamos en heladito, una comidita, porque éramos chavales, no nos dejaban entrar a las discotecas. Claro. Pero mire, espere mentico, que aquí viene lo bueno. Ay, Dios. Sí. Lo intenté meses después y su respuesta fue: me gusta más su amigo. Yo triste me marché nuevamente. Esto parece una novela de inteligencia artificial. Este lo metió a la inteligencia artificial. Mujer, casos de la vida real. Espérate. No se adelante. Es que esto está largo, entonces va saliendo así. Y me dijo que gustaba más mi amigo. Yo me regresé con toda la tristeza del caso. Y a los 2 años volví y me la encontré. Seguía igual de linda, de guapa. Y sin pensarlo, volví y le dije: Tenemos tres hijos y llevamos 20 años de casados. ¡Ay, no, amigo, no! Ah, para que vaya a ir bien. Usted pensó que era que la chica le había hecho el feo de por vida. Pues no. Le iba a decir. A la tercera fue la vencida, M. Muy bien, hombre. Lo logró, amigo. Sí. Mucha perseverancia, hermano. Bueno, o diría por ahí, qué cara dura, hombre. Oiga, es que ganó de constancia. Para que vea, todo sirve en la vida, todas las estrategias sirven. Más respuesta, Nicky. Profe, vea, sí, le tengo aquí una historia de esas. Oiga, pero de verdad, les tocamos hoy viernes la fibra, esto me contó toda la historia, hombre. Ah, profe, es que esto, creo que al 99% de los oyentes le ha pasado. Sí, pero Isa me escribe y dice: no tengo decepciones, siempre voy a lo que es. Ella. No, respete, hombre. Seguro, sí. Si ella dice que no, pues no. Se me sale el nazario que hay en mí, profe. Ya. A ver, lea, pues. Dice, lindo. Una amiga me invitó a su casa a tomarnos unos vinos y a escuchar discos. Cuando iba a lanzar la frase, me confesó que le gustaba a mi primo. Yo le dije: venga para acá, que tengo los mismos genes. Pero ella me quería, era de Celestina. Oiga, ¿verdad? Eso de que le guste el primo, eso es más normal de lo que usted cree, ¿eh? Yo he escuchado, claro, historias, profe, de esas, ¿eh? Pero bastante. Yo soy más feíto que mi primo, ahí sí baila. Ah, bueno. 9:44 a.m, 6:32, 8:09, 40. Cuéntanos tu historia, otro, y deme el número, el otro 6. Profe, ya, 6:10. Sí. 6:17, 0:34. Más 34, 6:10, 6:17, 0:34. La pregunta, dice, del día, pero platanícela, ya, profe, no de vueltas. La pregunta del día, entonces: el gran fracaso cuando has intentado ligar. Ese movimiento, pues, que intentaste, que planificaste, que organizaste. Oiga, ayer no nos cortaron, ayer no nos contaron una historia. Ah, sí, el oyente que nos contó una historia que se atravesó la ciudad y cuando llegó estaba con otro. Y le tocó irse a pie, profe, porque no tenía para el bus de regreso, claro. Y el que y iba por allá, para el lío, Y que él vivía por allá al otro lado de la ciudad. Vivía en Chiminango, por allá en el norte. Eso, profe. Y el hombre iba para Siloé. Siloé Baja. Sí. Ese no, Siloé Baja. Es la parte baja de Siloé. Pero bueno, Ah, es que yo estaba haciendo memoria y dije, ¿será que yo me lo soñé? El refugio ayer, alto. Sí, altos del refugio. Altos del refugio, exacto. Pero hoy era 45 minutos. ¿Tiene otra? Sí, profe, vea, tengo tres. Dice, uy, tengo un fenómeno, mano. Familiar, y saqué a bailar una hermosa chica. Después de decirle lo linda que me parecía, se acabó la canción y mi primo se acercó y me dijo que me presentaba a su prometida. ¡Ay, güey, madre! Echándole la... ¡No! Este sí es más salado que usted o yo. Profe, la más guapa de la fiesta y ya la tenían comprometida. Sí, ya estaba, ya iba comprometida. Bueno, ¿qué hacer, Nazario? Ay, así es la vida. No. Deme otra, dijo que tenía otra. Sí, profe, vea. Aquí tengo esta de Steven. Dice, presta atención, profe. Le dije a una chica que deberíamos tener un encuentro no amistoso. Pero me dijo que ya era muy tarde. Que ella me había echado los perros y no me di cuenta. ¡Ay, entonces, perdió por lento! ¡Claro! ¿Qué le pasaba a Nicky? Toda la vida. Todavía me pasa. Entonces... le conté a una amiga lo sucedido. Me dijo que ella también me había coqueteado, pero que yo también me había dormido. Ah. Y por eso éramos los mejores amigos. No, hermano, pues usted a cargar una vela, mijo, porque a cada santa le pone una velita en vez de... No se da cuenta de los detalles, profe. Sí, sí. Es lo que yo le decía el otro día, profe. Uno a veces no entiende... los mensajes señales, cifrados. Profe. Sí, entiende uno. Yeah. Se le pasan esos mensajes. Sí, pero vulgarmente se dice perdió por lento. Sí, sí, ¿qué más quiere que te diga? Ay, Dios. Perdiste por lento. 9:47, 3:47, participa con nosotros. Reiteramos el tema del día, mi estimado Nicky, los números que me voy con Music y también con cositas. Mira, profe, entonces, el gran fracaso cuando has intentado ligar. Entonces, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034, profe. Este es el Café de la Mañana, sube el volumen, que gracias a Dios, hoy es viernes. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito... El café. El café, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 24 de marzo, es el 83º día del año y quedan 282 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Mundial de la Tuberculosis en Argentina, Día Nacional de la Memoria por la Vida y la Justicia desde 2006, Feriado Nacional. En Argentina, Día del Protésico Dental. En Colombia, Día del Locutor. En El Salvador, Día Nacional del Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdames. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Del 21 al 27 de marzo, la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1603, el fallecimiento de la reina Isabel I de Inglaterra, que gobernó durante 44 años y presidió la época dorada de la literatura y la cultura inglesa. En 1721, nace Tobias Smollett, un novelista escocés del siglo XVIII, conocido por sus obras Las aventuras de Roderick Random y Las aventuras de Peregrine Pico. En 1837, fallece el compositor y pianista alemán Ludwig van Beethoven, uno de los músicos más importantes de la historia de la música clásica. En 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento del bacilo que causa la tuberculosis, abriendo el camino para su eventual tratamiento y cura. En 1944, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas ocupan Hungría, lo que llevó a deportaciones y asesinatos masivos de judíos húngaros. En 1958, Elvis Presley se alista en el ejército de Estados Unidos, interrumpiendo temporalmente su carrera musical. En 1976, en Argentina, se produce el golpe de estado militar que lo llevó a la instauración de una dictadura que duró duró hasta 1983. En 1989, el petrolero Exxon Valdez encalla en el puerto de Prince William Sound de Alaska, derramando 11 millones de galones de petróleo en el océano. En 1999, la OTAN comienza una ofensiva aérea contra Serbia en la guerra de Kosovo. En 2015, el avión de pasajeros alemán Germanwings se estrella en los Alpes franceses, matando a las 150 personas a bordo. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. Muy bien, aquí está el tema de Galleta Estéreo, o sea, quien dice la orquesta La Fuga, pero es el tema que identifica a Nicky. Ha perdido por lento toda su vida. Aquí está Perdí por Lento, La Fuga, desde Cali, Colombia. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. No pude expresarte mi amor, había temor en mi corazón para decirte lo que yo por ti sentía. Y poco a poco creció el amor, iba perdiendo hasta la razón. Y ya pensaba que yo sin ti no tenía vida. Y nunca te pregunté si tú sentías algo por mí, por miedo a que la respuesta no fuera positiva. Perdí por lento. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Se Amparo Grisales los carnetos. Me respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1. Tu mejor compañía. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de marzo de 1960, nació Gabriel Susanne Kerner en Hagen, Alemania, más conocida como Nena. Es conocida por su gran éxito de 1983, 99 Loompa Loons, que fue un éxito en Alemania, Europa y los Estados Unidos. Nena ha sido una influencia importante para la música pop y punk alemana y ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el Echo Awards. 99 Loompa Loons es una canción de pop rock cantada en alemán por Nena, que fue lanzada en 1983 como parte de su álbum debut homónimo. La canción se convirtió en un gran éxito en Alemania, así como en otros países europeos y los Estados Unidos, y alcanzó el primer lugar en listas de varios países. La canción cuenta la historia de 99 globos rojos que son liberados al aire y son confundidos con ovnis por un radar militar, lo que lleva a una guerra nuclear. La canción es una crítica a la Guerra Fría y al miedo a la guerra en general, y se ha convertido en un clásico de la música pop. Nena, 99 Loompa Loons, 99 globos rojos. Su pareja y prepárense. El café sabe mejor. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita mujeriego. Todas las veo buenas y bebo ron, la blanquita y la morena. Si bebo ron, la gordita care tierna. Si bebo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su nombre.